Vanessa de la Torre Cutipa. Vanessa de la Torre Cutipa. Ella es la joven que Angie Gibaja golpeó, la joven que enjuició a la señorita Gibaja, y la joven que tiene algo que decirnos respecto al trato que está recibiendo la señorita Gibaja en algunos sectores de la prensa, como si fuera una especie de heroína caída en desgracia, ¿no? Y a mí también me parece francamente insólito. Vanessa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, recuérdenos. Yo creía que había sido un objeto y ahora usted me aclara. No, fue un puñetazo de Angie Gibaja. Caramba, qué fuerza de la señorita, ¿eh? Sí, ciertamente. Lo que pasa es que ella practica kickboxing y por eso... Y se ensañó con el ojo. Sí. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué la motivó? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Bueno, ella desde un principio, cuando ingresó al local, estaba en un estado de ebriedad y tratando de llamar la atención de los recurrentes. ¿Drogada parecía o solamente borracha? Sí, parecía. Ajá. De sí, acuerdo. Porque estaba... ¿Alterada? Claro, alterada y... ¿Y qué hizo usted para alterarla? Bueno, yo particularmente no hice nada. Ya al promedio a las 3 de la mañana y 40 más o menos, mi hermana, nosotras, ya íbamos a dejar el lugar y un chico me sacó a bailar, fui a bailar con él. ¿Un chico del entorno de Angie Gibaja? No, un chico con... Un chico de por ahí. Cualquiera, sí. Y bueno, de pronto sentí un golpe en el hombro, pues, ¿no? Y de nuevo sentí otro golpe, que parecía intencional. Entonces yo volteé y le reclamé. Me di cuenta que era ella, pues, y me pareció extraño. ¿La golpeaba? ¿Le tocaba la espalda? Sí, un empujón así. Ah, correcto. Claro. Y bueno, le dije por qué me golpeaba, pero no sé qué cosa me dijo. Me hizo un gesto con las manos y al chico con el que yo estaba hablando le dije que nos alejemos, y al cabo de 2 segundos vino y me dio un golpe, un puñete en el ojo izquierdo, a la altura del... La cara. Y le abrió, pues, una herida, ¿no? Sí, me abrió el párpado y... ¿Le han tenido que hacer cirugía? Sí, me pusieron tres puntos acá en... Ya. Ajá. ¿No le queda, felizmente, cicatriz? Sí, un poco. Sí, le ha quedado un poco, ¿no? Se nota un poco, sí. Ah, el ojo quizás un poquito menos abierto que el otro, ¿no? Ajá, bueno, tendrían que... Hacerme restauración muscular, probablemente. Ajá, y sobre todo que he perdido la parte de la visión. No es como antes, no veo igual que antes. Y siempre me está doliendo, tengo dolores de cabeza. O sea que, vamos a ver, fue una actitud racista. A la señorita Gibaja le parecía una especie de intromisión que usted y su pareja estuviesen bailando, que usted y el ocasional bailador que la sacó a bailar, bailaran junto a ella. Por lo que veo, por los gestos de desdén que usted me describe, parece que era un asunto, ¿qué hacen estos cholos cerca mío? ¿Cerca de mí? No sé. Ella dice que yo la golpeé. ¿Quién le habrá golpeado? Que me ha confundido, no sé. ¿Qué opina usted en relación a la reacción de la prensa? Indigna mucho hacia mi persona porque hacen verla como una víctima. Sí. Como si fuera víctima. Y la sacan llorando. Sí. Ay, pobrecita, que no era para tanto. Y en su momento, a mí nunca a mí me hizo ver como pobrecita. Incluso me decían, ¿qué le has hecho? ¿Nunca le pidió disculpas? No. ¿No la fue a ver? Hasta ahora, hasta el día de hoy, nunca sale... No, lo acaba de decir, no me arrepiento de nada. Sale en la prensa siempre diciendo, ay, ella me pegó, pues, queda en su conciencia. O sea que miente. ¿Por qué yo voy a quedarme con cargo de conciencia de algo que yo no he hecho para nada? Al contrario, ella. Pero nunca se arrepiente, ¿eh? ¿Usted va a proseguir con el... Claro, sí. ¿Con el juicio? Está siguiendo el proceso. ¿O está solicitando usted una indemnización adicional? ¿O una reparación civil claro, distinta? Sí, porque... Porque le dieron 3.000 soles, ¿no? Ajá. ¿Ella los ha pagado? No. ¡Ah, ni un centavo! No, nunca me ha solventado en nada, ni siquiera, porque en ese momento ella vino, cuando estaba saliendo de la discoteca, vio lo que me hizo, y se fue corriendo. Y a los cuatro vientos sale diciendo que es una buena persona. Y su actitud en ningún momento ha sido de buena persona, todo lo contrario. Sí, pues es una achorada peligrosa, ¿no? Amenazante. Y ahora, bueno, está pagando lo que merece pagar. Y la prensa huachafa, porque la señorita enseña el ombligo y los tatuajes que la ponen en algún puerto de por ahí, la considera de modo especial. O sea, la ciudadana golpeada no vale nada. La señorita que enseña el ombligo en los programas de la farándula, esa sí vale, y vale doble. Pues aquí hemos tratado de nivelar las cosas. Gracias, Vanessa. Vanessa de la Torre Cutipa ha estado con nosotros. Ay, muchas gracias a usted. Hasta mañana.